Muy buenos días, son 9 los minutos que ya pasan de las 11 de la mañana en la comunidad canaria en esta jornada de lunes, día 10 de mayo. Bien, pues les recuerdo que en esta jornada de lunes hoy compartimos este espacio de radio con Tere García Díaz, psicóloga especialista especialmente en el tema de la infancia y de la adolescencia con los niños y niñas, y con ella estamos compartiendo una serie de programas que, bueno, nos sirven para todos y para todas las edades, ¿verdad, Tere? Porque hablamos de la comunicación, cómo comunicamos, nos hemos dado cuenta que hay que ver muchas veces sin darnos cuenta cómo nos comunicamos, que no es de la manera que idónea, ¿no? Que a veces o damos muchos rodeos o expresamos de una manera poco asertiva, ¿verdad? Aquello que queremos expresar. Y vamos a seguir con este tema, las barreras en la comunicación. ¡Hola, Tere! Hola, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí, una vez más, a compartir de la comunicación y con la comunicación, porque así es como hablamos, comunicándonos. Ciertamente es así, tenemos muy asumido el modo de comunicarnos que hemos aprendido desde la niñez y nos comunicamos de un modo que muchas veces no nos conviene. No nos conviene. Oye, es que yo creo que a veces eso, que hablamos mucho, no siempre bien, a veces muy rápido y sin pasarlo por el filtro, ¿verdad? De decir, oye, ¿qué es lo que vamos a expresar y cómo lo queremos expresar, ¿no? Sí. Eso es lo que nos sucede y por eso yo insisto tanto en la comunicación. En realidad, los problemas psicológicos serían mucho menores si la comunicación fuera más adecuada, más asertiva, como dijiste al presentarme. Por eso hoy vamos a hablar, siguiendo con la comunicación, de cómo nos ponemos barreras para comunicarnos. Y nos las ponemos nosotros mismos. Bueno, pues vamos a descubrir cuáles son esas barreras, porque seguro que hay gente en casa que dice, pero bueno, es posible. ¿Cómo nos boicoteamos, verdad? Nosotros mismos, en muchas ocasiones y de diferentes maneras. Vamos a descubrir hoy cómo lo hacemos en la comunicación. Sí. Hay un autor, hoy traigo un autor nuevo, no sé si aquí lo he nombrado ya, como ahora comparto con Radio Moya también, ya no sé. ¿Dónde dices si es allá o acá, no? Sí, ya no sé dónde nombro a qué autores, pero es Marshall Rosenberg, es el que a mí me encanta, pero en este caso vamos a hablar de Thomas Gordon. Es otro autor que también es psicólogo y también se dedica a la comunicación aplicada entre padres e hijos, en empresas y con uno mismo. Y él nombra 12 barreras a la comunicación. Las traigo escritas, tengo aquí la chuleta. Vale. Porque 12 barreras, vamos a ver, yo a la hora de hablar trato de no entrar en esas barreras, pero no me las sé de memoria, ¿eh? De acuerdo, ¿no? Y 12 barreras ya en principio suena que son muchas barreras también, es natural que las traigas anotadas, ¿verdad? Uy, que me están fallando todo lo... Ah, no, ya está. Entonces, porque yo también me las quiero apuntar, como tú. Yo las repaso cada cierto tiempo porque las necesito en mis talleres, pero no me las sé de todos modos. Y el título sería, Tere, 12 barreras que impiden la... Que impiden la comunicación, sí. O que dificultan. Que impiden o dificultan, muy bien. La primera sería mandar, dirigir o ordenar. Y te veo sonriendo. Sí, me hace mucha gracia. Mandar, dirigir, ordenar. Qué poco nos gusta. ¿Y cómo lo hacemos? Sí, sí. Que nos manden no nos gusta nada. Y mandar mandamos, bueno, queremos. Oh. No, mandamos un montón. Que nos obedezcan es otro asunto. Es otra cosa, exacto, también. Es verdad. Pero mandar, no me digas que no mandamos, chica. Que es que estaba sonriendo, se te veía en la cara. Hombre, se me veía en la cara porque me ha refrescado la memoria. Que ayer me dice Ángel, mamá, es que eres una pesada. Digo, yo creo que no sería tan pesada si tú me hicieras caso la primera vez que te digo las cosas. Pero claro, caigo en la pesadez porque no me haces caso. Y entonces tuvimos ahí... Pues eso, un encuentro, estuvimos conversando sobre eso, ¿no? Bueno, pues esa es la primera barrera, la primera que él nombra. Pero fíjate que hay 12 más, o sea que debe ser que no es la única. Vale, las iremos ahora, seguiremos sonriendo conforme descubramos las demás, posiblemente. La segunda es hacer una advertencia o una amonestación o una amenaza. Tampoco nos gusta, ¿eh? Pero las hacemos. ¿Cómo no...? Limpias tu habitación, no vamos al cine. es un ejemplo tonto. Es un ejemplo. Y fíjate que esto nos lleva, yo estoy pensando otra vez en ejemplo con los niños. Eso es lo que me gusta a mí, ¿eh? Aunque vale para todo. Aunque vale para todo. Pero claro, uno intenta buscar la fórmula en la que a lo mejor aquello que decimos se cumpla. Y si vemos que a lo mejor pues no hacen caso así a la primera, dice, bueno, pues ¿qué podemos hacer para que se dé cuenta que para nosotros eso es importante y tendemos, fíjate, a hacerlo en negativo, ¿no? Quizás a privarles de algo que les pueda gustar mucho. ¿Y no sería más fácil que usáramos lo que hablábamos al principio? Que mi hija está diciéndome, mami, hola Ruth, ¿qué pasó? ¿Qué se te ofrece? ¿Qué necesita? Pero rápido, rápido. Ah, vale. Es un juego nuestro. Ah, de acuerdo. Pero fíjate que sería mucho más fácil si a nuestros hijos le dijéramos lo que sucede, como yo le venía explicando a Ruth en el coche, lo que sucede es que yo necesito un tiempito de silencio. Yo sé que para ti es difícil porque yo voy a estar hablando con Eu, tú no vas a poder hablar conmigo y además no vas a entender muy bien de qué estamos hablando. Hay que comprender que Ruth tiene 4 años. Pues no es más fácil explicarle eso que amenazarle con no llevarla al parque, con no... Es mucho más fácil, sobre todo porque yo confío en que mi hija no quiere molestar para nada, ni yo quiero molestarla a ella. Es una fórmula en positivo y, bueno, tú dices más fácil. Yo creo que las personas que te estamos escuchando te preguntaríamos, Tere, si es más efectiva. Porque, claro, con la amenaza ya vemos que... Porque a veces... Bueno, la amenaza es que suena muy fuerte, el tema de la amenaza, pero yo diría con privarles de algo que les gusta, pero que bueno, que también les está fastidiando un poquillo, les estás perjudicando, ¿no? En alguna actividad que les guste y les quiere para que se den... Nosotros lo hacemos siempre intentando que se den cuenta. Pero en el tema de la eficacia, ¿tú crees, Tere, realmente que es eficaz realmente hacerlo así? Bueno, teniendo en cuenta que cualquiera de nosotros, cuando nuestras necesidades no están cubiertas, seamos niños, seamos viejos o seamos adultos, tenemos frustración y es necesario que la gestionemos, ¿tú qué crees? Porque a un niño al que tú le quitas algo que a él le gusta, necesitará gestionar la frustración que le creas. Y aparte de gestionar su frustración, pues cumplir con lo que le has pedido, si además quiere satisfacer su necesidad. ¿Tú qué crees? ¿Qué es más efectivo? ¿Qué le cuesta más trabajo al niño? ¿Gestionar su frustración? Eso es lo que yo le explico siempre después. Por eso viene después, porque cuando después se enfada y porque se da cuenta de las consecuencias, porque claro, también si pones unos límites que no son ni mucho menos excesivos ni demasiado severos, bueno, yo creo que no lo son. Entonces, Tere, pero después sí... Viene el diálogo cuando se da cuenta, digo, tú te das cuenta que lo más fácil y el camino más corto, por ejemplo, es el otro y no este. Claro, el camino más corto es que tú me obedezcas a la primera. Pero yo no sé si has leído, no lo has leído porque, bueno, yo colaboro con una revista que se llama Q9 Meses, no sé si la has visto por ahí, una revista dedicada a la maternidad. Sí. Bueno, La conozco, pero no sé a qué te refieres en concreto. No, porque no puedes saberlo, porque es el artículo que va a salir en este número. En la próxima publicación. No puedes saberlo. Pero en este artículo lo que puse fue, ¿nos interesan que nuestros hijos sean obedientes o que cuestionen las cosas? Hombre, que cuestionen, que sean críticos. Ya. Es un mensaje contradictorio el que nos estamos dando, ¿verdad? Ajá. Si yo quiero que mi hija sea crítica, tendrá que cuestionarme, y digo tendrá que, lo digo ya con conocimiento, tendrá que cuestionarme incluso a mí. Y yo sabré responderle o no a sus cuestionamientos. Pero para que ella tenga esa capacidad crítica, con alguien ha de practicarla, ¿con quién mejor que con la persona con la que está siempre? Estupendo. No, sí, estamos de acuerdo. Lo que ocurre también, Tere... Y ya me pongo en el caso porque no vamos aquí a personalizar, pero cualquier persona que esté escuchando en su casa dice, bueno, pero para una convivencia más armoniosa, más llevadera entre todos, bueno, pues está en su papel que cuestione, pero también está en el nuestro, ¿no? El buscar quizás ahí los equilibrios, ¿no? Es sencillo. Tú fíjate que a un niño tú le dices, cuando tú cruzas la calle sin mirar, un coche te puede atropellar. ¿Qué pasaría si un coche te atropella? ya dos años y medio, tres añitos, aunque no hable muy bien, el niño sabe qué pasaría si un coche le atropella. Otra cosa es que no tenga el control de impulso para, en un momento dado, cruzar detrás de una pelota o detrás de un animal, pero ya sabe qué le pasaría. A un niño que tú le pides, cariño, mira, viene un coche, te obedece sin problema. Porque ahí estamos hablando de varios tipos de autoridad. Te obedece sin problemas porque tú les has explicado qué le pasará. Lo mismo sucede con las demás cosas. Si el niño ve la necesidad, él va a hacerlo. Y no lo va a hacer, a mí no me gusta fregar. Vamos a poner un ejemplo, en este caso personal. No me gusta fregar en casa de mi madre. En mi casa me encanta, pero en casa de mi madre no me gusta fregar. No sé si es algo con lo que crecí o qué, porque es contradictoria la edad. Ahora, yo llego a casa de mi madre y como sé que para mi madre es una necesidad que según terminas de comer esté la loza fregada, en mi casa no es una necesidad, o sea, me encanta fregar, pero a veces está el fregadero hasta aquí, no me ve nadie, pero imagínense hasta dónde. Una pila de loza, vaya. Bueno, pues, y a mí no me molesta, cuando tengo ganas voy y friego y disfruto fregando. En casa de mi madre yo sé que para ella es una necesidad el que el fregadero no llegue a tener una pila de loza. Y simplemente porque sé que para ella es una necesidad y porque sé que ella se siente mejor, pues yo voy y friego. Le haces el gusto. Pero lo hago voluntariamente, no necesito que me dé una orden. No sé si me explico. Sí. Es que el tema de las necesidades está entonces en el tiempo de los demás, porque para lo que alguien es una necesidad imperiosa de que, ay, mira, es que esto yo quiero que lo hagas ahora, y la otra persona no lo ve de igual manera, dice, pero bueno, por ejemplo, el ejemplo de la loza es muy gráfico, puede servirnos perfectamente. Tu madre prefiere una vez comen, recoger la cocina y ya queda tranquila. Tú no tienes problema que, bueno, que la loza quede ahí, que ya en un rato que tengas, no es tu prioridad, para ella sí lo es y para ti no lo es. Exacto. ¿No? Entonces es cuestión de los tiempos de cada uno, ¿no? Y de lo exigente entonces que sea cada uno también. Y de lo respetuoso o de la aceptación que tengamos con los demás. Si yo acepto que mi madre tiene su modo de ser y mi madre acepta que yo tengo mi modo de ser, yo llego a su casa y yo procuro levantarme y fregar. Y ella conoce también mis gustos y la mayor parte de las veces me dice, no, Tere, no friegues, siéntate un poquito. Como, intenta compensar. Y yo le digo, no, mami, si de verdad me apetece, no hay problema. Y es verdad que me apetece, lo hago porque sé que a ella le gusta y también me gusta a mí hacer algo que a ella le guste. Y en mi casa ella llega, pero no se puede aguantar, es increíble. Llega, ve la pila de loza y va a fregar directamente. Y yo, pero mami, yo prefiero fregar yo con paciencia, tranquila. Es más, prefiero que te sientes ahí a hablar conmigo y yo voy fregando, que a mí me gusta fregar. Ni de broma. No se puede, porque además yo creo que sufrimos con determinadas cosas, Tere. Sí. Y aunque sea una nimiedad, yo creo que lo pasa mal. Ella no podría concentrarse a hablar contigo teniendo de fondo el panorama de la losa hasta arriba. Efectivamente, es que eso me dice ella. ¿No? Justo eso me dice ella. Y hemos llegado como... Esto antes era un motivo de pelea entre nosotras. Pero yo he dejado las amenazas, las advertencias, las órdenes. Y ella ha dejado de pedirme que le dé las gracias, porque claro, ¿cómo le voy a dar las gracias por algo que es que en realidad a mí me incomoda? No le voy a dar las gracias. Yo preferiría hablar con ella y fregar yo, pero no sucede de ese modo. No sucede de ese modo. Entonces yo he decidido aceptar a mi madre, y por lo que voy viendo, mi madre ha decidido aceptarme a mí como soy también. Pues de eso se trata, de aceptación. De aceptar a mi hijo o de no aceptarlo. Y las barreras de la comunicación lo que transmiten normalmente es esa falta de aceptación. ¿Te has quedado? Estoy pensándolo, lo estoy digiriendo. Falta de aceptación, pero no estamos hablando de la persona, estamos hablando de las situaciones, de las circunstancias, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, porque tampoco quiero, porque no es ni mucho menos la intención ni el interés, ¿no? Estamos a aceptación de las situaciones. Sí, aunque... Cuando alguien te dice, yo no me gusta, qué sé yo, cómo te vistes, ¿tú cómo te sientes cuando alguien te dice, no me gusta tu modo de vestir? Pues fíjate que soy, en ese sentido, es que es un ejemplo que a mí no me sirve porque... Te da igual. Me da igual, sí. Y no me gusta tu modo de hablar. Es una pena, pero bueno, también... Es que sabes que... Cuéntame. No, que me da la risa. Es que un ejercicio que intento hacer todos los días es el del respeto, el de la tolerancia y el que somos distintos y todo el mundo opina diferente, no sé. Hombre, puede haber algo que me moleste más, pero no... Ahora imagínate que eres niña, que necesitas saber que tu madre y tu padre te quieren. Hagas lo que hagas, porque eres niña y los niños y los adultos, todos nos equivocamos. Pero los niños necesitamos que alguien esté a nuestro lado cuando nos equivocamos. ¿Qué sucedería si te dicen no me gusta tu modo de vestir o no me gusta tu modo de hablar? Me imagino que no sienta bien, ¿no? Ese es el cambio. Y cuando llegas a adulto, hay adultos que, como tú has hecho, que me alegro de escucharte decir eso, hay adultos como tú que ya han trabajado esa cuestión y pueden llevarlo bien, y hay adultos que son completamente dependientes de que otro les diga que lo que están haciendo les gusta o que otro les diga que lo que están haciendo no les gusta. Si desde pequeños nosotros transmitimos esa aceptación de, bueno, a ti no te gusta fregar, y a mí sí me gusta fregar, el niño no va a depender de adulto, no va a depender porque no va a vivir eso. Del otro modo puede que consiga salir de la dependencia o puede que no. Esa es la diferencia, a grosso modo. Muy bien. Aunque yo creo que entonces depende de las materias que estemos hablando, Tere, porque algo siempre nos vamos a tener que trabajar, yo creo, ¿o no? ¿Tú qué crees? Que sí. Claro. Que por eso están los psicólogos, ¿verdad? Ojalá no hiciéramos falta. ¿Qué quieres que te diga? Que siempre va a haber algo, ¿verdad? Porque claro, como personas que somos, tenemos nuestras cualidades, nuestras virtudes y defectos, y siempre habrá algo, si queremos, ¿verdad?, mejorar como seres humanos, que queramos pulir, que queramos mejorar. Es lo natural, ¿no? Es lo natural, pero siempre va a ser más fácil para nosotros pulirnos, crecer, si las barreras de la comunicación son más pequeñas. Tienes razón. Vamos a seguir con ellas, porque son 12 y vamos por la... Por la segunda. Eso que son interesantes, ¿no? De acuerdo, sí. Si nos dan para dos programas, no pasa nada tampoco, ¿eh? Ah, totalmente. Pues perfecto. Así nos vamos con prisa. No. Y además le queremos recordar... ¡Salud, Ruth! Le queremos recordar a las personas que están en casa, que yo sé que te siguen mucho, que les parece interesante lo que vienes a exponer aquí en la radio, que en cualquier momento intervengan. Sí. Que lo hagan sin vergüenza y que participen si quieren en este temita que estamos abordando hoy. Y para eso les recuerdo el teléfono, el 928-55-1422, ¿vale? Están invitadas e invitados. Que habrá también chicos, digo yo. Seguro. Bueno, vamos con el punto número 3, tercera barrera. Este te va a encantar. Venga. Moralizar, implorar, predicar. Madre mía. Moralizar, repite porque es que la memoria la tengo cortita. Implorar, predicar, cuéntanos, a ver, Tere. Bueno, imagínate que llego a casa, y vamos a hablar de adultos, aunque tú lo vas a trasladar a niños enseguida, porque eres madre, y yo también lo traslado a niños enseguida, porque es lo que más me gusta, pero vamos a hablar de adultos. Venga. Llego a casa y cuento que tengo un problema en el trabajo. Y entonces la persona lo que te responde es, eso te pasa porque tú eres poco asertivo. Si tú fueras más... Te ríes, ¿eh? Me río porque lo cojo y los cacho, o las cacho. Cuando uno va... Porque yo creo que a veces contamos las cosas... A ver cómo te explico, Tere. Yo creo que a veces cuando tenemos esa necesidad de contar algo que nos pasa es porque buscamos o un apoyo o alguien que nos entienda, ¿no? Y alguien que te dice eso, ¿te ha entendido? Y alguien que sea abogado del diablo, pues mira, no me sirve. Digo, ¿qué pasa? Bueno, pero ahora si te lo traslado a los niños, si llega tu hijo y te cuenta un problema con un compañero, ¿qué harías? Bueno, pues procuro tener la boquita cerrada y escucharlo hasta el final. Eso es lo primero, para que pueda desahogarse, ¿verdad? Y expresar todo lo que trae consigo ahí, mm-hmm. ¿Eh? Y luego, bueno, pues luego viene la segunda parte de la dificultad de la cuestión, ¿no? Ajá, es que yo me refería a la segunda parte, aunque ya la primera es genial. Porque lo que suele suceder es que no le dejamos terminar de explicarnos. Sí. Entonces ya, tú la primera parte la tienes, genial. Pero la segunda parte es, ¿qué hacemos? ¿Le moralizamos? ¿Le decimos qué es lo que tendría que hacer? ¿Le predicamos? ¿Qué hacemos, Tere? Sí, es verdad. ¿Qué hacemos, Dino? Pues, una... escucha activa, que es lo que se va a tratar en el taller este martes, no el siguiente, vamos a tratar la escucha activa. lo que se explica en la escucha activa es que le vamos a preguntar por sus soluciones. Qué bueno. Eso es lo que vamos a hacer. Primero le vamos a reflejar lo que siente. Y luego le vamos a preguntar, ¿y tú cómo crees que podríamos solucionar esto? Reflejar lo que siente para situarnos bien en lo que siente, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Y tú qué piensas de lo que te ha pasado? O sea, le ayudamos todavía a desahogarse mejor. Y siempre con preguntas, Tere, quizás esa es la clave para no equivocarnos. Es decir, trasladar entonces a modo de pregunta, ¿no? Para que sea el mismo quien se responda. Sí. Hay una técnica que la habla en el libro, no me acuerdo el título. Estás muy buena, ¿eh? Lo siento, pero no me acuerdo el libro. Bueno, hay una técnica que se llama técnica Colombo. La ¿técnica? De Colombo, o Colombo. ¿Tú te acuerdas del detective Colombo? Ah, sí, aquel de la gabardina, sí. Sí, que empezaba a hacer preguntas como el que está tonto. Sí, sí, es verdad. Pero con las preguntas como el que está tonto. Y viene por ahí la técnica. Pues sí. Solo que hay una pregunta que, si se usa, puede traer consecuencias que no nos gusten. Que es la pregunta, ¿por qué? Sin usar la pregunta, ¿por qué? O el principio de pregunta, ¿por qué? Evitar los por qué. Evitar los por qué. Y, bueno, ¿y tú cómo crees que podríamos solucionar esto? ¿Y qué será lo que le pasaba a tu compañero para que se pusiera así? ¿Y qué piensan los demás compañeros de lo que ha pasado? ¿Y qué piensa la profe de... ¿Y tú qué harías tú si fueras la profe? ¿O qué harías tú si fueras el otro compañero? Y así vamos entrando y permitimos que el que tiene el problema, que es el que ha venido a contártelo, sea adulto o sea niño, pues busque la salida. Y fíjate, Tere, que con situaciones como esta nos encontramos todos los días. Y en todas partes. Y con niños y adultos y niñas. Todo el mundo. Es que este autor, el Thomas Gordon, tiene un programa de entrenamiento para empresas. Y las 12 barreras se utilizan para empresas, para padres y para educadores. Él tiene un programa de entrenamiento para empresas, otro para padres y otro para educadores. Pero las técnicas son las mismas. Claro, y las aplica, es decir, son perfectamente válidas para las tres áreas, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues fíjate, tomemos nota, yo me he apuntado. Escucha activa, reflejar lo que siente la otra persona y siempre con preguntas evitando el por qué. Ajá, porque cuando dices... ¿Por qué? ¿Por qué te pasa esto? Si yo te digo, Eu, ¿por qué se te hizo tarde? Tú tiendes a pensar que te estoy atacando. Y si te digo, ey, ¿cómo fue que llegaste tan tarde? Te estás interesando de otra manera. Claro. Claro. ¿No es lo mismo? Nada que ver. Oye, qué cosa. Sí, es verdad que es muy curioso, ¿eh? Sí, es bastante Porque curioso. Porque después yo estaba pensando, fíjate... Volviendo al terreno de los niños, que a veces cuando te llegan esas situaciones, hombre, lo que intento en ocasiones es solidarizarme con la otra persona. Independientemente de que tenga o no razón, como veo que viene afectada, me intento poner un poco en su caso y solidarizarme con ella. Pero yo no sé hasta qué punto entonces esto no es tan beneficioso como lo que tú expones. Bueno, tú conoces el rol del verdugo y el rol de la víctima, ¿no? Si yo me solidarizo con... el que supuestamente es la víctima, y yo he hecho el gesto de las comillas, que nadie me ve, pero... Vale. Si yo me solidarizo con el que supuestamente es la víctima, estoy diciendo que el verdugo es mala persona, que puede hacer daño, que no sé qué. Y además te estoy dejando en la posición de que tú no eres capaz de defenderte, ni de buscar una salida, ni de... ¿Eso es lo que nos conviene? No. Ah, pues esa es la diferencia. De acuerdo. No, es que me ha encantado este punto, ¿eh? Pasamos al número 4. Va a ser largo, parece. El 4 es aconsejar, dar sugerencias o soluciones. Vale. Dar sugerencias o soluciones. Este también me gusta. Este ya lo llevo trabajando hace tiempo. Porque esto de aconsejar, yo creo que nadie es juez ni parte, ¿no? No se puede. No se puede. Si alguien me pide un consejo... pues, yo puedo decir, bueno, yo haría. Pero es que aún así, yo no estoy dentro de tu vida, ni dentro de tus circunstancias. Entonces, incluso pidiéndome un consejo, yo soy psicóloga, a mí me piden consejo. Es verdad, ¿y cómo hace Esther entonces? Bueno, el otro día tenía una consulta en mi página web, en Sin Castigo, y me decían, ¿qué hago mal? Y yo digo, esa pregunta nos conduce a una situación sin salida. Mejor nos planteamos qué podemos hacer para resolver esto. Pero no digo yo lo resolvería de este modo. O lo que tienes que hacer es esto. No, yo digo una posible solución podría ser... Una posible solución, claro. De un abanico amplio, ¿no? Que seguro que hay otras posibilidades y otras alternativas. Oye, es interesante que pongas este ejemplo y lo digas porque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida también hemos tenido la tendencia de hacer esa pregunta, ¿no? En negativo, oye, ¿qué es lo que hago mal para obtener este resultado, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho mal, ¿no? ¿En qué me estoy equivocando? Y entonces tú la transformas y le das la vuelta. Claro, porque ¿qué he hecho mal? Nos deja en el pasado. ¿Qué puedo hacer para que esto vaya mejor? Nos deja en la búsqueda de soluciones. Y puede ser que, bueno, mi necesidad de hablar en la radio para que muchas personas conozcan este tipo de comunicación, pues es incompatible con la necesidad de Ruth de hablar conmigo y de jugar, y que tiene 4 años, es su edad de jugar y de todo. Sin embargo, si yo expongo mi necesidad y también expongo la de Ruth, porque Ruth en este momento no está en condiciones de exponer sus necesidades, las expone, pero no se comunica tanto con palabras esa necesidad, de pronto entre las dos encontramos una salida. Ahora, si nos peleamos, por lo que sea, y yo no me centro en eso, sino en hay que ver qué mal he sido, que no sé qué, pues iríamos a los sentimientos parásitos de nuevo. Sí, es verdad. ¿Y qué pasaría? Que no encontramos una solución. Eso es lo que pasaría. Eso es lo que pasaría, fíjate. Por eso no me centro en esa pregunta. A mí me ha hecho muchas gracias. Y yo como psicóloga, claro que mucha gente cuando acude a un psicólogo, Tere, va para que le aconseje, para que le oriente, ¿verdad? Y entonces, bueno, tú en ese sentido, ahí el situarte también es... Hago lo que acabo de decirte. Utilizo la técnica de Colombo, que no es solo para niños. Y procuro que la persona encuentre su propia solución, que de Exacto, pronto es mejor que la mía. Persona que llega encuentre su propia respuesta, que nos equivocamos de todas, yo creo, ¿verdad, sí, Tere? Sí pensamos que acudieron psicólogos para que esa persona nos dé la respuesta. Siempre va a orientar todo, ¿verdad? Para que la encontremos nosotros mismos. Es que si no, yo voy a generar una dependencia del psicólogo. Y a mí no me interesa tener claro, personas dependientes. Me interesa que la persona que va a la consulta, pues salga contenta y salga creyendo que ella sí puede, o él, si es un chico, sí puede solucionar sus cosas. Tere, lo que necesitamos también es claridad, porque muchas veces, ¿verdad? Yo creo que cuando acudimos a la consulta de un psicólogo o de una psicóloga, porque a lo mejor hay gente que está pensando en casa, bueno, pues con el empleo que yo tengo, y si tú me dices que no me va a dar la respuesta, y así la tengo que encontrar yo, y estoy enmarañada y oscura, no, pero lo que sí te va a ofrecer es mucha claridad. Exacto. Vas a ver, con esas preguntas que tú decías, vas a lograr que reflejemos lo que sentimos, ¿no? Que le demos, que lo situemos bien, ¿verdad? Y luego ya con esa claridad nosotros mismos nos vamos a dar cuenta y eso va a ser una satisfacción enorme con el tiempo que necesitemos que vamos a poder resolverlo, ¿no? Es así. Lo que no saben las personas cuando me oyen decir esto es que yo sí tengo unas técnicas para que a través de lo que tú me vas diciendo yo te voy guiando en tu propio interior. Eso es lo que sucede, que yo tengo una técnica y te voy guiando. Bueno, pues... Me dices y yo sé qué palabra voy a coger de la que tú me cuentas para hacerte la pregunta. Y cuando hago la pregunta me suelen decir, eso no me lo había preguntado nunca. Fíjate. Bueno, pues ya es hora. Mi respuesta es, pues ya es hora. Ya es hora de que nos hagamos esa pregunta y veamos qué solución tiene o qué respuesta tiene. Claro que sí, porque yo sé que en principio puede resultar brutal que alguien que acude a un psicólogo, yo creo que esa primera consulta es tremenda, de decir, bueno, es que vengo porque lo necesito, porque me siento mal y que... De pronto, bueno, aunque los psicólogos sabrán muy bien cómo decirlo, pero yo creo que es brutal decir, no, es que si vienes buscando una respuesta a mí, la respuesta la tienes que encontrar en ti. Pero luego se va todo aclarando mucho. No, más. Hombre, yo no suelo decir eso. Porque claro, si el pobre viene cargado, por decirlo de algún modo, y yo le respondo así, pues le planto una barrera de la comunicación y no es eso. Lo que sí le suelo decir es, yo no estoy dentro de tu vida. Yo no voy a sufrir las consecuencias de lo que tú decidas, por lo tanto, no voy a darte una solución, voy a ayudarte a buscarla, a encontrar, pero no te una. La voy a dar yo, porque no voy a ser yo quien lo sufra. Yo me he explicado mal, pero el fin era lo que quería. Me Menos mal que estás aquí, Tere. Vamos a ir con el punto. Bueno, es que el 4, yo no sé si quieres, porque el 4 sería larguísimo si nos ponemos con él. Esto de aconsejar, dar sugerencias o soluciones, imagínate. ¿Eh? Uh-huh. Que... No, y nos cuesta. Cuando alguien viene a contarnos lo que sea, nos cuesta preguntarle, bueno, ¿y a ti qué te parece? Y tú quieres encontrar una solución, porque aunque no lo creas, hay personas que lo único que necesitan es quejarse a gusto y ya está. Desahogarse. Y de pronto no quieren una solución, lo que quieren es venir, quejarse. Tener la llorera, si les apetece llorar, marcharse y seguir haciendo lo mismo. Y uno no se mete, porque esa no es mi vida. Yo trabajo mi vida, pero no la Pero ese quiero. Camino nos conduce siempre a lo mismo, ¿no? Efectivamente. Bueno, no nos interesa ese camino. A mí por lo menos no. Pero he topado con gente que sí le interesa, ¿eh? Sí, sí pasa. Que están como ahí enganchados, ahí trabados en esa dinámica, ¿no? Sí, y que no quieren hacer nada que pueda mejorar la situación realmente. Bueno. ¿Pasamos al número 5? Sí, estoy mirando el reloj y corre muy rápido, ¿eh? Pero bueno, yo te voy a hacer caso a lo que dijiste antes. Si llegamos bien y si no, tenemos ya tema para otro día. Estupendo. ¿Vale? Vale. Venga. El número 5 es persuadir con lógica, reprender o razonar. Y ya está sonriendo de nuevo. Es que me encanta tu cara hoy. Espera. Persuadir con lógica, reprender, dijiste. O razonar. No, yo estaba preguntándome. Habrá gente que diga, bueno, ¿qué de malo eres? Tú misma, ¿no? Esto de ir por lo bajo así un poco, digo, bueno, si me quiero salir con la mía, voy a tener que... Oye, un poquito suena manipulación, pero no, estoy hablando. A ver si te decides, ¿suena manipulación o no tiene nada de Hombre, malo? Hombre, que te ría porque suena fatal, yo en tu cara estoy viendo que te suena fatal, pero yo en la mía, es decir, yo tengo mi justificación. Oye, pero es que esto a veces lo usamos o no, cuando tú quieres a lo mejor... Pero vamos a ver, estoy hablando en el terreno de lo humanamente, ¿sabes? Que no pues, irnos a... Vamos, no es manipular a nadie para engañarlo ni ocasionarle ningún daño, sino un poquito así de... Oh, ¿la audiencia me entiende o no me entiende? Llevar un poquito a nuestra vera, decir, oye, mira... Con mano izquierda, como dice mi madre. Ya está, fíjate, tu madre... Mi madre dice, no, es que para ciertas cosas hay que usar mano izquierda. Vale. Por ahí un poco. A ver, Tere, acláranos en qué nos estamos equivocando. No, yo no considero una equivocación, considero los resultados, como decía antes. Venga. El resultado de que yo trate de persuadirte, normalmente es que el que es más fuerte se lleva el gato al agua y los dos salimos resentidos. ¿Lo estás poniendo como una relación de poder, entonces? Sí. Ahora, vamos a hablar... ¿Y si jugamos a media, una vez tú y otra vez yo? Eso es una relación de ganar-ganar, pero ya ahí no hay persuasión. Ah, no. ¿Ves? Vale. Esa es la diferencia. Si, mira, yo necesito esto y tú necesitas esto otro, yo estoy dispuesta a hacer esto otro cuando pase esto y esto, tú estás dispuesta a hacer esto cuando pase esto y esto más, bueno, ¿cómo hacemos? Y entonces proponemos soluciones conjuntas, pero ya no estoy yo tratando de persuadirte. Sino yo necesito esto, tú crees que podrás ayudarme en esto, y tú necesitas esto otro, y bueno, yo podría ayudarte de este modo y de este otro modo. Oye, la persuasión no se da también a veces en las relaciones, espérate. Claro, ¿En qué relaciones? ¿En qué relaciones? Exacto, me acabo de dar cuenta rápidamente. No lo sé, pero a veces se utiliza, ¿no crees que se utiliza incluso para... O estamos hablando cosas distintas, corrígeme porque me estoy haciendo un lío. ¿Cuando quieres conquistar a alguien? Claro. Sí. Claro que se usa. Uh-huh. A veces funciona y a veces al que quieres conquistar sale espantado, pero usarse se usa. Se usa, ¿no? Se utiliza mucho quizás ahí, ¿no? Especialmente. Sí. Ahora, si alguien de verdad te quiere conquistar, lo primero que hace es ser tu amigo. Y ser tu amigo significa, bueno, ¿qué necesitas? Y en cuanto esté en mi mano, yo lo hago por ti. Simplemente porque eres mi amigo. Y si no lo quiero hacer o es algo que no me gusta, pero como soy tu amiga, te digo, es que esto no me gusta hacerlo, de verdad. A ti te tengo un montón de cariño, solo porque te tengo cariño me encantaría hacerlo, pero es que de pensar en hacerlo se me revuelve la tripa, así que no lo voy a hacer. Y ya no hay persuasión. ni hay obligación por ninguno de los dos lados. Muy bien. ¿Y cómo hacemos para eliminar esta barrera tan seductora, por otra parte? Bueno, siempre nos ayuda el centrarnos en nuestras necesidades y en las necesidades del otro. No olvidar que no solo existen mis necesidades, sino que existen las necesidades de los demás. Y que yo no estoy obligada a cubrir las necesidades de otra persona, pero la otra persona tampoco está obligada a cubrir mis necesidades. Lo hacemos porque nos queremos, porque nos tenemos cariño, porque somos humanos, porque sentimos algo de solidaridad, pero lo hacemos por nuestra propia decisión, no por una obligación. Eso es lo que nos ayuda a liberarnos y luego el practicar. Porque claro, estarás hablando y cuando menos te des cuenta estás tratando de persuadir con la mano izquierda. Claro, es que esto es profundo, lleva consigo muchas cosas, ¿no? Porque estamos hablando incluso de relaciones desafectadas, ¿no? Si me entiendes, de relaciones de no dependencia, de relaciones de ver y considerar las necesidades del otro y las tuyas y saberlo expresar bien, ¿no? Entonces esto tiene tela que cortar, Pero eso no quiere decir que yo no sienta afecto. Es decir, yo he puesto el ejemplo de mi hija porque está aquí con nosotras. Está debajo de la mesa ahora mismo. La perdí de vista. Está debajo de la mesa ahora mismo. Pero yo pongo el ejemplo de mi hija porque está aquí con nosotras. Yo conozco sus necesidades. Ella es muy pequeña para conocer las mías, pero yo sí se las expreso. Y tratamos de buscar una solución conjunta. El hecho de que haya dos necesidades que parece que no tienen solución no significa que no la tengan, sino que no tienen solución. Yo no sé si viste una película sobre, no sé si era el Apolo 13, uno de los cohetes que despegó hacia la Luna, y hicieron la película luego. Llegó, pero al llegar a la Luna no pudo aterrizar. Tuvo varias averías y no podían volver tampoco a aterrizar en la Tierra. No sé si has visto la película. No, creo que no, ¿eh? Bueno, pues te la recomiendo porque es buena. Vale. Bueno, lo sé. Cuando están arriba, los que están en tierra no quieren perder a los que están arriba, no quieren que mueran, pero no pueden aterrizar en la luna y no pueden aterrizar en la tierra. Y resulta que para poder pasar el oxígeno de un compartimento a otro, para poder aterrizar, necesitan engranar una tubería, un tubo de forma triangular, con un tubo de forma cuadrada. Y se ponen en una mesa, así redonda como esta que tenemos aquí, pero más grande, unas 16 personas, con tormenta de ideas, a ver cómo consiguen engranar los dos tubos para que... Que en apariencia son imposibles de engranar, ¿no? Bueno, pues el final de la película es que aterrizan en tierra y no muere nadie. O sea que lo consiguen. Lo consiguieron. Es decir, que dos necesidades que parecen irresolubles no significa que no tengan una solución. La tienen. ¿Seguro que la tienen? Hay que buscarla. Y no escoger el camino entonces de la persuasión. Porque está persuadir con lógica, reprender. Bueno, ¿reprender qué es? ¿Llamar la atención? Exacto. Ah, bueno, esto tampoco me gusta mucho. Porque no nos gusta que nos lo hagan tampoco, ¿verdad? No. O razonar. Pero el razonar no es el preguntarte, sino el yo te empiezo a dar mis razones para. Ah, vale. Y claro, cada quien tiene su parte de razón. El otro día decía mi madre que yo le digo a veces las cosas sin razón. Y yo le decía, bueno, mamá, es que tú tienes tu parte de razón y yo la mía. Y dice, también tienes razón, hija. Sí, sí, el juego de palabras. Sí, claro, el juego de palabras, pero para lo que es nos vale. Pues sí, sí, claro, yo tengo mis razones para actuar de un modo y tú tienes las tuyas. Entonces yo no voy a tratar de darte mis razones. No, te voy a exponer mi necesidad y si puedes ayudarme bien y si no, es mi necesidad, me responsabilizo de lo mío. Muy bien, bueno, vamos a continuar porque con un punto tenemos para un programa solo, si queremos, ¿eh? Da. Vamos con el número 6. Bueno, a ver qué cara pones, ¿eh? Que no sé si leer. Oye, así voy a tapar, A ver, juzgar, criticar, disentir o culpar. Suena feísimo. Ya. No me gusta nada. ¿Pero lo hacemos? Sí, claro. Pero cada vez menos. Espero. Yo también espero eso, ¿eh? Que como dije el otro día en Radio Moya, yo llevo varios años practicando, pero con este tipo de comunicación, 5 años. Sí. Y todavía yo meto la pata, así que no. Los que estén escuchándome, que no se asusten, que esto es práctica. Es práctica y cuesta. Y cuesta un poco porque a veces hay situaciones donde es tan fácil caer en eso, ¿no? Sí, es facilísimo. En juzgar, súper rápido. Es que me estás chillando. Es que me estás mirando mal. Vaya. Es que, y bueno, ahí podríamos poner. Y el criticar es, bueno, me enfado contigo, pero en vez de venir yo y, bueno, mira, resulta que dijiste esto y me sentí, yo me responsabilizo, y me sentí mal porque yo necesitaba, ¿qué necesitas, Ruth? Hola, Ruth. Hablando de necesidades. Ah, bueno, sí, yo te quito tu piedrita, a ver. Y la tuya. Y la mía, primero la tuya y después la mía. Queda poquito, Ruth, te estás portando genial, tú lo sabes. Sí. Aunque a mami no le gusta que le diga esto, te estás portando, ¿verdad? ¿O sí? Ah, no. Bueno, esa es otra que esa está dentro del jugar. Pero ya que la nombra... Dentro del jugar, pero la estoy jugando bien. No sirve tampoco. Bueno, no. Si yo te digo que te portas bien, no te estoy dando información sobre qué es lo que has hecho. Ah, qué es lo que estás haciendo bien, es verdad. Y si te digo te estás portando mal, no te estoy dando información sobre qué es lo que necesito que corrijas. Bien. Por eso no lo uso, no tiene mayor... Vale, de acuerdo, muy bien. Bueno, estábamos entonces en el mismo saco, está juzgar, criticar, disentir y culpar. Disentir, ¿cómo entendemos disentir, Tere? Como, es que es como una especie de discusión, es como, no estoy de acuerdo contigo porque yo no sé qué, porque yo no sé cuánto, o porque tú no sé qué, porque tú no sé cuánto. Vale. Cuando alguien viene con una, esto lo estamos hablando, es cuando alguien viene con una dificultad, viene de desahogarse contigo. Puede ser tu hijo, tu esposo, tu compañero de trabajo, tu amigo, da igual. Entonces, sí, pues no estoy de acuerdo contigo en esto. No, primero escúchale, y si te pide tu opinión, entonces le dices, mira, pues yo no estoy de acuerdo contigo porque pasa esto y esto. Si te la pide, pero si no te la ha pedido. ¿Y esto dónde lo meteríamos? ¿En el saco de las cosas que no sirven para nada? Es decir, el punto número 6, juzgar, criticar, disentir o culpar, ¿en qué? ¿Dónde lo metemos? ¿Tiene? Porque después es una cosa que tengo la sensación que es inútil, ¿no? Sí. Pero que lo que decíamos, que caemos con mucha frecuencia, es rápido el caer en ello, ¿no? Bueno, pues, por culpa tuya. Tú mira a dos niños que estén discutiendo, a ver qué dicen. No me junto contigo. Si es por culpa tuya, no me junto contigo. Ah, esa es. ¿Nos sirve para algo? Ahora, pues no. Si estamos... Para los niños, para estar enfadados 5 minutos solo. Sí, porque ellos no tienen ese rencor y eso que nosotros los adultos ya manejamos. Pero entre nosotros los adultos, si es por culpa tuya, no me junto contigo. También lo hacemos, ¿eh? ¿Cuántas personas hemos dejado de hablar, de estar con ellos? Es lo mismo. Lo que pasa es que los niños, lo que tú dices, 5 minutos y vuelven a jugar. Los adultos pueden ser 5 años, 10 años, 20 años. Hay hermanos que no se vuelven a hablar en la vida. Porque para el uno es culpa del otro y para el otro es culpa del uno. Y entonces hay hermanos que no se vuelven a hablar en la vida. Y en vez de decir, pues mira, yo soy, por decir algo, yo soy muy sensible y cuando tú chillas me siento mal y necesito retirarme. Y el otro, pues yo también soy muy sensible y cuando tú dices esto, pues yo pienso que me estás atacando y también necesito retirarme. Pero cuando nos pase esto, vamos a prometernos que al siguiente día nos vamos a tomar un café juntos, porque al siguiente día veremos las cosas de otro modo y vamos a buscar una solución. Pues no es eso lo que hacemos. Suena muy bien, Tere. Suena estupendo. Pero luego la realidad, ya sabemos muchas veces, ¿no? Que hay por ahí situaciones... Pero es la práctica. Tristes, ¿no? Es la práctica. Es la práctica. Practicar. Y es el decidir, yo voy a trabajar esto, yo voy a dejar de ponerme en este punto, voy a... Eso. ¿Sabes una cosa, Tere? Siento mucha intriga por los otros 6 puntos que nos quedan, porque recordamos, son 12 y estamos en el Ecuador. Pero ¿qué pasa? Que quedan 5 minutos para las 12. Entonces yo creo que lo mejor es, porque cada punto es muy jugoso, está muy rico, y entonces lo mejor lo dejamos aquí en el Ecuador, nos acordamos tú y yo que vamos por el número 6. Sí, estupendo. Y de paso me recuerdas, porque vas a tener un taller... No, próximamente. Sí. Me decías, a ver, antes te apunté por ahí. De mañana en 8 días, es decir, el próximo martes. A ver, ¿y era de escucha activa? Escucha activa, sí. Va a ser en Blossom, en la calle Peregrina número 16. Y pues vamos a tratar ese tema desde las 7:15 hasta las 8:30. Lo que haremos será prácticas de escucha activa. Y claro, en las prácticas van a salir todas estas barreras. Yo no las voy a explicar ahí, sino vamos a entrar directamente a practicar con lo que sería escucha activa. Yo daré las herramientas de escucha activa y empezaré a dar una frase. Y bueno, vamos a llega una persona, llega enfadada y nos dice esto. ¿Cómo responderías tú? ¿Cómo responderías tú? ¿Cómo respondió fulanito? Vale, ¿y qué sucede si respondemos así? Bueno, es un taller. De acuerdo. Que escucha activa no es quedarnos callados y ya está, ¿eh? No. Nada. Eso es escucha pasiva, que también es positiva, pero puede venir bien en muchos momentos, pero no estamos hablando de eso. No, ¿verdad? No estamos hablando de eso, no. Oye, Tere, las personas que, porque yo sé que tu grupo, los grupos que y los talleres que realiza Tere enseguida se llenan. Yo no sé si para el martes hay posibilidad de incorporar. Sí, todavía sí hay plaza, todavía vale. Sí. Y entonces las personas que te siguen en este espacio, que quieran acudir a este taller, ¿qué pueden hacer? Llamarme por teléfono al 636-297-776. Repito, 636-297-776. O bien entrar en la web de Sin Castigo y dejarme un mensaje en el foro o bien a mi correo particular que aparece allí, en fin. Que... Muy bien. Recordamos que para acceder a Sin Castigos es... Sin Castigos, todo seguido, .ning.com. Sincastigos.ning.com. Aunque si en el Google común y corriente tecleas Sin Castigos, ya aparece la página la primera. Exacto, si no te acuerdas bien de todo el nombre completo, pones Sin Castigos en Google y Google es maravilloso. ¿Eh? Sí, sí, santo Google, le digo yo ya. ¿Te encuentra todo o casi todo? Pero casi todo, ¿eh? Y luego, el próximo 8 de junio, sí. Ya lo voy anunciando con tiempo para que ahora hay plazas porque lo estoy anunciando. Sí. Ahí empieza un nuevo taller para padres, también en Blossom, a las 6 de la tarde. Muy bien, bueno, un taller para padres, eso suena como muy amplio. Entonces, Tere, ¿cuál es la idea en ese taller? Reducir la cantidad de castigos que hay en casa y una convivencia armoniosa. Ese es el objetivo del taller. Bueno, lo he resumido así de bien. Tere, gracias, de verdad. Hoy también me has hecho sonreír. Bastantes veces. Es que está jugoso el tema de... Mira tú, un tema que en principio puede sonar, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de barreras, pero hemos logrado de alguna manera... Traspasarlas, ¿verdad? Y disfrutar con este ratito que hemos compartido. Espero que tú también lo sientas así. Sí, he disfrutado mucho. Lo cierto es que sí. Qué bueno. Gracias, Tere. Gracias, Ruth, que sigas por ahí debajo de la mesa. ¿Has descubierto algún tesoro? Sí, está con mi bolso y acabo de descubrir un perfume que yo uso. Muy bien. Bueno, pues nada, que quedan unos pocos minutos para las 12. Hacemos una pequeña parada y luego regresamos. Y regresamos con Moisés, porque recuerdan, justo la semana pasada, Tere, el lunes, en esta franja horaria a las 12, pues Moisés venía a contarnos sobre un viaje a Marruecos, a la Yung en concreto, salía la agrupación folclórica Los Cebolleros de Galdar, uh-huh. Para compartir una experiencia de un encuentro en un certamen internacional. Bueno, pues todavía el lunes estábamos hablando de ese proyecto, ya hoy es una realidad, han regresado, creo que era el sábado por la tarde, querían venir con ganas y todo de irse para la romería de San Isidro, pues no sé si al final llegaron o no, yo no los vi, no lo sé, enseguida todos los detalles nos los cuenta Moisés, hasta ahora.